Espectaculares, bueno, eso que es de que creo que el actual gobierno se ha entrado en la primera etapa de gobierno, entró con un fin de un proceso de cambio. Lo hizo muy bien. La primera etapa del gobierno, muy bien. Ha llegado al tema de la alfabetización, ha ayudado bastante. Le ha ayudado al hermano campesino allá en Bolivia que tenga los derechos que capaz los gobiernos anteriores no le daban ese derecho a voto y a participación. Ha logrado el gobierno, pero hoy en día se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos totalmente. Y creo que a veces cuando un gobernador se quiere perpetuar en el poder, es el grave error de la gente quien le da el voto para que siga en el poder, porque indudablemente se van equivocando. Después de hacer bien las cosas se van equivocando. Para mí deberían tomar el ejemplo de Lula da Silva, quien ha estado en el poder en Brasil, que ha hecho bien las cosas y luego de hacer bien las cosas él mismo se retiró y dio oportunidad a otro candidato para que sea presidente y siga. Y hoy en día he visto una situación de que Brasil un poquito cambió, pero un poquito bajó, ¿no es cierto? Y por eso es que ahora Lula vuelve a ofrecer su candidatura y la gente quiere que vuelva porque es un tipo que viene de cartonero, ha hecho bien las cosas. Y ese tipo de actitud de un político me encanta. La actitud de Mujica, que se habla muy poco, que me encanta un tipo que viene desde lo que es él, sigue cebándose su mate, sigue viviendo donde está y no hace lo que o el presidente de mi país, Bolivia, hace. El presidente de Bolivia se compró su coche blindado, sus aviones, todo. Y una comparación con el presidente de Uruguay es muy distinta. Es un hombre de a pie, que es lo que a mí me encanta. Me gustaría que me vuelvas a preguntar la última. Sí, la última parte, si tiene el deseo de retornar a su país en algún momento. Me encantaría terminar mis últimos días. Uno no sabe cuándo va a terminar el día de uno, cuándo termina de existir. Pero mientras sigo viviendo, me encantaría tener la oportunidad de volver a mi país. Me gustaría, pero hacer política allá en mi país. Pero si volvería, también tendría que haber fuentes laborales, no solamente para mí, para los jóvenes que todavía siguen saliendo, porque no se han creado fuentes laborales en mi país. Hasta ahora, ya estando casi en una tercera etapa del actual gobierno, todavía no se han creado fuentes laborales. Seguimos vendiendo los recursos naturales para que luego se nos acabe y luego nosotros tengamos que volver a comprar los países que ya les hemos vendido.